provincia de Río Negro se encuentra movilizada, está dando la lucha en términos ambientales, porque, como decíamos en la introducción del programa, se está avanzando en la modificación de la ley 3308 de la legislatura de la provincia de Río Negro, que la misma además protege la vida marina en el Golfo de San Matías, para darle el ok a empresas petroleras, con la intención de construir un oleoducto, entre otras cosas, y un puerto, si mal tengo esa información, pero queremos aclarar esta situación con Alicia Calendino, que es integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas y la Multisectorial en Defensa del Golfo de San Matías. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nico te saluda a este lado y Graciela Carballo también me acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que se escuche bien, los escucho muy bajo. Ok, ahora te vamos a subir el retorno, así nos escuchás mejor. Bueno. Alicia, bueno, está movilizada la provincia en términos de defensa del medio ambiente. Contanos qué pasó en Viedma, en la legislatura, y cuáles han sido las acciones que están llevando a cabo adelante ustedes para visibilizar esto que nos preocupa. Bueno, sí, efectivamente, estamos en plena campaña de defensa de nuestro golfo, nuestro golfo San Matías, para que ustedes se ubiquen, está ubicado en todo lo que sería la costa atlántica rionegrina, ¿sí? Desde digamos, el sur de la desembocadura propia del Río Negro, hasta el límite con Chubut, ¿sí? O sea, abarcaría las localidades de Viedma, sí. San Antonio Este, Las Grutas, el Puerto del Este y Sierra Grande. Estamos en campaña porque creemos que el Golfo San Matías está bajo amenaza. Uh-huh. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Hola? Te escuchamos bien. Bien. El 25 de agosto del presente año, la legislatura de la provincia de Río Negro aprobó en primera vuelta la modificación a la ley que protege el Golfo de la contaminación por hidrocarburos. Nosotros nos enteramos el día 23 a la noche que nos enviaron un PDF con esta modificación que tiene 15 artículos y alcanzamos a leerlo. El día 24 de agosto alcanzamos a hablar, bueno, alcancé a hablar con un par de legisladores circuitales, que tenemos dos acá en nuestra zona atlántica, una por el Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial, y otro por el Frente de Todos. Bueno, como les decía, el 25 de agosto un grupito minúsculo de personas viajamos de Las Grutas, tres personas, y tres personas en Viedma permanecimos fuera de la legislatura, no nos dejaron pasar, queríamos escuchar la sesión. Estaba vallada la legislatura, Alicia. Y se aprobó en primera vuelta entonces la modificación a la ley que protege el Golfo de la contaminación por los hidrocarburos. Alicia, quería comentarte que me enteré que estaba vallada, ¿no?, la legislatura. Un oleoducto y una terminal desde la cual exportar el petróleo desde el mismo corazón de Vaca Muerta. De esta forma nosotros creemos que está bajo amenaza, ya que la industria turística, la biodiversidad y las fuentes de trabajo de nuestras comunidades dependen de la salud misma del Golfo. Claro. Alicia. No los escucho yo para nada, Alicia, ¿ahí me escuchás? Y más o menos. Bueno, ahí vamos a intentar mejorar el volumen del retorno. Alicia, que te estaba comentando mientras vos estabas haciendo tu exposición, respecto a que nos enteramos también que la legislatura se encontró vallada el mismo día de la modificación de la ley. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ese momento fue un momento muy, digamos, penoso. No es que estaba vallada, sino que se presentaron la gente de la UOCRA con tambores, con cantos. No podíamos establecer ningún diálogo. Claro. Solicitamos entrar a la legislatura porque queríamos escuchar la sesión. Fuimos todo un grupo como de 100 personas, no nos dejaron entrar a ninguno. También habíamos llevado dibujos, cosas que habían expresado los estudiantes. Bueno, fuimos con banderas, todo, estuvimos afuera. Pero la presión de la UOCRA y otros gremios era muy fuerte y después de 2 o 3 horas que estuvimos allá afuera, nos tuvimos que ir. Aparte que ese día, el 9 de septiembre, ya en segunda sesión, se aprobó la modificación de la ley 3.308. Claro, Alicia, Debemos destacar que Alicia, ¿me esta escuchás? ley es una ley producto de digamos, el laburo de las comunidades costeras de la provincia, Sí. ya que hace 27 años se manifestaron con la campaña del no al oleoducto. Y aunque YPF tuvo que retirar su proyecto allá por el año 95, no, sí, por 95, 99, 4 años después surgieron rumores de la exploración petrolífera en el Golfo, y fue cuando se sancionó por unanimidad la ley 3.308. Claro. Esta ley prohíbe o prohibía las tareas de exploración y extracción petrolífera y gasífera. Este punto sigue actualmente en la ley que presentaron. O sea, están prohibidas las tareas de exploración y extracción petrolífera y gasífera en el Golfo. Pero sacaron la parte que decía que los oleoductos y gasoductos Claro. y la construcción de las terminales para los buques en el Golfo San Matías está permitido. Claro. Alicia, te quería hacer un comentario, en realidad, para que entendamos y para que entienda la audiencia, ¿por qué estaba la UOCRA allí? ¿Porque les conviene la obra, el oleoducto? Digamos, ¿por eso ejercen presión y acompañan esta modificación? Claro, exactamente, porque bueno, es la promesa de trabajo. Claro. Primero iban a ser 1.200 puestos de trabajo y ahora son 2.000 puestos de trabajo. ¿En qué sentido? Para poner el oleoducto, que son unos 700 kilómetros que va a atravesar esos caños la provincia de Río Negro, se va a necesitar mano de obra, ¿sí? Ajá. Se atraviesa toda la provincia, pasando incluso por debajo del Río Negro en Conesa y llegar hasta Sierra Grande, ¿no? Entonces, ahí se va a necesitar mano de obra, pero luego para mantener en sí el nuevo puerto que se quiere, se va a necesitar solamente 100 personas. Ajá. O sea, se reduce muchísimo la cantidad de personas que mantendrían este puerto. Tengamos en cuenta que nosotros, esta actividad es nueva, no, no, nosotros, Río Negro se caracteriza por ser una provincia productora de peras, de manzanas, atractivos turísticos como Bariloche, bueno, el Alto Valle, la misma nuestra zona atlántica, pero bueno, quisieron modificar esta ley y darle vía libre a la industria petrolera en el Golfo. Claro. Entonces, desconocemos muchísimo de esto. Nosotros es la pesca, el turismo, y creemos que el desarrollo sustentable son incompatibles con este proyecto de construcción del oleoducto y de un puerto para exportar el petróleo, que se impulsa nuevamente desde YPF y darían, bueno, trabajo inicialmente a esa cantidad de personas. Entonces, la UOCRA estaba ahí, creemos que convocados por el mismo gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, no fue, digamos, violento, pero sí fue como intimidante. Sí. Nosotros seguimos firmes en el reclamo, estamos juntando firmas, no solamente por forma virtual, por Change.org, sino también en formato papel, ya que tenemos un grupo de abogados ambientalistas encabezados por Quique Viales, que bueno, tomaron esta causa y se va a presentar ante la justicia. ¿Qué tal, Alicia? Graciela te saluda. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? Mira, yo quería preguntarte, ya para ir redondeando la nota, por un lado, estuve mirando la multisectorial, está integrada por una gran cantidad de sectores, gremios, la pastoral social de la diócesis, bueno, Sí. organizaciones ambientalistas, etcétera. Y la consigna de ustedes es: la ley 3.308 no se toca. No se toque. Por otra parte, yo veo que en esta primera vuelta, como vos decías, hay un solo voto en disidencia respecto de la unanimidad con la que se votó esta primera, digamos, esta primera aproximación a la derogación de la ley. ¿Cómo la ves? Quiero decir, ¿de dónde, cuáles son las fortalezas que entienden ustedes que tienen? ¿Hay un trabajo arduo para realizar? ¿Cómo están con respecto a eso? Nosotros estamos muy bien, nos sentimos fuertes, nos sentimos aunados, ¿sí? Como bien dijiste, son asociaciones, la fuerza de las asambleas. Nosotros, bueno, yo pertenezco a la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas, pero pertenecemos a una asamblea de asambleas, que es la de Currulufú, que integra las asambleas socioambientales de todo Río Negro. Claro. ¿Sí? Entonces, también estamos con las asambleas costeras, como el No a las Petroleras de Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca. Tenemos todo ese apoyo, como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn. Entonces, tenemos esa fuerza de las asambleas costeras, de las del Currulufú, el Grupo Municipalizador de las Grutas, ONGs, ¿sí? Y los estudiantes que también se han manifestado. Estamos esperando el fuerte compromiso por parte de la comunidad científica, claro, la cual tampoco se ha manifestado totalmente así con fuerza, digamos, y también la gente de la pesca. Pero bueno, estamos muy fuertes como grupo, sabemos que esta modificación viola principios básicos de jurisprudencia que ratificados por el país y asentados en el Acuerdo Regional de Escazú, y entonces hacia eso también vamos a hacer valer este primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, porque Argentina tiene normativas preciosas, como desde el artículo 41 de la Constitución, la ley General de Ambiente, pero creemos que el principio de no regresión, que dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos, en este caso fue totalmente vulnerado. Claro. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General del Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental, nunca retroceder. Entonces, lo que hizo la legislatura, abroquelados toda la gran mayoría, como bien dijiste, Graciela, es algo que nosotros, bueno, no entendemos. Entendemos que hay ahí pactos que nos exceden como pueblo y que esto lo hicieron a espaldas del pueblo. Claro. ¿Sí? Menos de 15 días nos tuvimos que organizar. En menos de 15 días nos organizamos, fuimos nuevamente a la legislatura y no nos dejaron pasar. Sí. Me hace acordar un poco a lo de Esquel, Alicia, en ese punto. ¿Cómo? Me hace acordar un poco a lo de Esquel en ese punto. Claro. Claro, es así, parece un déjà vu aparte de todo esto. Claro, ¿no? Claro. Hace solo 2 meses o 3 ya, la misma administración, la misma legislatura y el gobierno festejaban el trabajo conjunto, bueno, de los legisladores, el gobierno provincial y el municipio de Sierra Grande, en la creación del Parque Nacional Islote Lobos, ¿sí? Para proteger la biodiversidad de la región. Y ahora, esas especies que lo habitan están nuevamente en peligro. Claro. Porque están nada más que a pocos kilómetros de donde se pondrían las boyas. Claro, claro. Entonces, hace décadas que el área natural protegida Bahía San Antonio, que es acá donde nosotros vivimos, es un sitio de importancia internacional. Sí. Por su rica biodiversidad y por ser lugar de descanso y reproducción de aves migratorias, como el playero rojizo, que está en amenaza de extinción. Y sin embargo, otra vez debemos estar en alerta. Sí. Entonces, las comunidades no queremos proyectos contaminantes que destruyan nuestro ecosistema, nuestras fuentes de trabajo y el planeta que habitamos. Es por eso que en esta multisectorial, los jóvenes, comerciantes, pescadores, bueno, docentes, profesionales, volvemos a decirle no al petróleo en el Golfo. Bien. Alicia, ¿cuándo va a ser la próxima movilización? Mira, como movilización, pensada como movilización, no lo tenemos. Vamos haciendo cosas semana a semana, ¿sí? Como las juntadas de firmas, como estar en la costanera, como estar en las plazas, porque la única forma de demostrar que esto no tiene licencia social es que las comunidades estemos juntas, estemos determinadas a defender el mar, nuestras costas, nuestra casa, nuestra vida, nuestro golf. Entonces, Seguimos diciendo la ley 3.308 no se toca. Bien. Y la campaña es Defendamos al Golfo Azul. Bien. Los invito a ustedes, desde donde están, a la gente que nos está escuchando, a que venga a visitarnos, a que conozca este lugar paradisíaco, es hermosísimo. Justo te, iba a decir eso. Uh-huh. Están saliendo pejerreyes, sí. Muchísimos, así desde la costa. Tenemos fauna marina, digamos, saltan los delfines, podés embarcarte y ver las ballenas. Sí. Entonces, la ballena está declarada como patrimonio de la humanidad. Uh-huh. Y todo esto lo debemos preservar, es como te decía, es defender el mar, nuestras costas, nuestra casa y la de todos los argentinos. Claro, claro. Justo para cerrar la nota, Alicia, te iba a invitar a hacer un ejercicio de que lo hacíamos en otro programa de la mañana, un compañero, cuando llamamos a gente de otras provincias, quienes estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, nos gusta de alguna manera que ustedes allá nos comenten brevemente qué es lo que ven, qué es lo que ves vos cuando salís de tu casa, con qué paisaje te encontrás y justamente por qué es importante defenderlo. Mirá, cuando salgo de mi casa, yo vivo a 2 cuadras de la costanera, vivo acá en el centro, digamos. Uh-huh, es una costanera amplia que da a la costa. Recordar que no es como la costa bonaerense, acá nos caracterizamos por tener acantilados. Uh-huh. Entonces, son las últimas mesetas que caen al mar, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos alturas de entre 5, 6, 7, 8 metros, es de donde divisamos todo el golfo, todo este golfo precioso que generalmente tiene aguas mansas que se acercan a la costa, que luego se van entibiando a medida que va aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos las restingas, uh-huh. el intermareal, ¿sí? Que es otra de las cosas por las cuales luchamos, que es la ley de humedales. Entonces defendemos estas restingas porque es sitio donde se, digamos, los mejillines quedan pegados ahí, luego viene el playero rojizo, lo come, en fin. Uh-huh. Pero nosotros adoramos estas playas que no son tan extensas como tal vez la de provincia de Buenos Aires, pero que tiene un movimiento de aguas cada 6 horas, sube la marea, permanece arriba 1 hora, baja la marea. Entonces vos cuando te asomás ves los paisajes diferentes siempre. Claro. Siempre son paisajes que van cambiando dependiendo la altura de la marea. Entonces es precioso. Al este tenemos el Puerto del Este y luego siguen las mesetas. Tenemos el océano, o sea, la playa, el mar, la playa, las restingas, los acantilados, los médanos y la estepa. Así es, Alicia. Todo eso en poquitos kilómetros. Sí. Entonces no hay derecho a arruinarlo por una cuestión meramente económica, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, esto traería muchos muchas divisas a nuestro país. Claro. Alicia, nosotros te agradecemos un montón, sobre todo esta imagen que nos trajiste. Gracias. En el último minuto. Creo que fue un buen cierre de la entrevista. Te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza también. Sí, muchas gracias. Vengan y asómense a la naturaleza, huelan el mar. Solamente eso nos va a permitir comprenderlo todo. Un abrazo grande, Alicia. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Alicia Calendino, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de las Grutas.